y serán todos enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y recibe sus enseñanzas viene a mí. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que enseña al hombre. Lo difícil para esta generación es comprender esto, que es el Espíritu Santo el que enseña, no son los hombres los que enseñan. En un mundo en donde los hombres quieren ser todos maestros y maestros de su ignorancia, maestros de su soberbia, maestros de su pecado, a los hombres les resulta difícil caminar espiritualmente, siguiendo al Espíritu. Todos siguen humanamente, siguiendo sus ideas o las ideas de los demás, el lenguaje de los demás o el pensamiento único que se está imponiendo por todas partes. Pentecostés es la enseñanza de Dios al hombre. Es como Dios enseña al hombre a través de su espíritu. El hombre es tres cosas: alma, espíritu y carne. Tienes un espíritu humano. Sobre este espíritu humano puede estar Dios o puede estar el demonio. Pentecostés significa que el Espíritu Santo toma posesión de tu espíritu humano, desciendes a tu espíritu humano y entonces te guía. Eso es la confirmación. El Espíritu Santo desciende sobre ti y te guía en la lucha espiritual, te hace un soldado de Cristo. En el bautismo, el Espíritu desciende sobre ti, sobre tu espíritu humano, y te lleva a la unión con Dios. Eres hijo de Dios. En el matrimonio, el Espíritu baja sobre los dos, hombre y mujer, sobre sus espíritus humanos, y los lleva al amor de Dios. Es amor de Dios en la carne, a través de la carne, que es el amor de los sexos, el amor sexual tan mal comprendido hoy por los hombres y por las mujeres. En la Eucaristía, el Espíritu desciende sobre ti, sobre tu espíritu humano, el Espíritu de Cristo, y te hace ser otro Cristo, te da la vida de Cristo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La vida de Cristo, que le lleva a imitar a Cristo, a ser otro Cristo, a vivir como Cristo vivió en este mundo, la vida eterna, la vida sin fin. Es el Espíritu el que, descendiendo sobre tu espíritu humano, te enseña a caminar. Por eso hay muchas almas que en su oración ven visiones, tienen inteligencias, porque ya el alma vive la dimensión del Espíritu en otra dimensión, diferente a la dimensión carnal, dimensión terrenal. y está en una carne y está viendo otras cosas que pertenecen a esa dimensión espiritual. Eso es normal en la vida espiritual después de Pentecostés. Mucha gente le cuesta entender estas cosas. Las visiones y las inteligencias que puedas tener no son algo extraordinario en tu vida. Es algo normal. Son muchísimos los católicos que piensan que tener visiones o inteligencias o lo que sea es para los santos. Ellos, como son tan pecadores, no lo pueden tener. Hay otros que, viendo visiones e inteligencias espirituales, van corriendo a un sacerdote para que les diga si eso es bueno o si eso es malo, porque necesitan la aprobación de la jerarquía, y sin esa aprobación el alma se confunde. Hay otros que no creen en nada de esto y de esa forma están impidiendo la acción del Espíritu Santo en sus espíritus. Estos son los propios bautizados que tienen el sello del Espíritu, el sello del bautismo, pero que con sus pensamientos impiden la acción del Espíritu. Y entonces caminan poseídos por el espíritu malo. En tu espíritu humano o está el Espíritu de Dios o está el espíritu del demonio. El demonio puede poseer los cuerpos y puede poseer los espíritus. La gente que hoy día, las almas que hoy día niegan las revelaciones privadas, están yendo contra el Espíritu de Dios y por tanto sus espíritus humanos están poseídos por el espíritu del demonio. Y en esa posesión del demonio sobre sus espíritus humanos no entienden la vida espiritual y siguen caminos torcidos, errados, tanto en la iglesia como en el mundo. Hay mucha gente así entre los católicos que niegan todo lo sobrenatural, y ese negar lo sobrenatural, las revelaciones privadas a los profetas, ese perseguir a los profetas como hoy se hace desde la jerarquía, eso es ser poseídos por el espíritu malo. Por eso los que están en la iglesia de Bergoglio están poseídos en sus espíritus humanos por el espíritu del anticristo y por el espíritu del falso profeta. Y esos católicos siguen con su vida espiritual, con su oración, con sus penitencias, con sus ayunos, siguen comulgando cada domingo, siguen haciendo cosas en la iglesia, apostolados, y van caminando hacia su condenación eterna. Y están poseídos por estos espíritus que los van guiando sin que ellos se den cuenta hacia su perdición eterna. El hombre es un ser espiritual y por tanto todo cuanto el hombre haga en esta vida, así sea humanamente, carnalmente, material o sobrenaturalmente o preternaturalmente, lo hace movido por un espíritu. No hay acto humano que el hombre haga sin ser movido por un espíritu. O Dios te mueve, o el demonio te mueve. O Dios toma posesión de tu espíritu humano, o el espíritu del demonio toma posesión de tu espíritu humano y te mueves. Los dos mueven. Dios te enseña a caminar, no solamente espiritual, sino también humanamente, y el demonio te enseña la falsedad de la vida, el camino para poder poseer tu alma. Porque la posesión del demonio en la carne y en el espíritu es para poder poseer el alma. Hay otros que no ven nada, no tienen inteligencia de nada, pero que les cuesta creer, como Santo Tomás. ¿Cuántos son como Santo Tomás? Que hasta que no ve, que no palpa, no crees. ¿Cuántos católicos hay así en la iglesia que hasta que la jerarquía de la iglesia no les dice que esto es verdad, que una revelación privada es verdadera, no creen? A la gente le cuesta entender esta vida del espíritu. Le cuesta muchísimo entender. Porque la gente vive en su vida ordinaria lo propio del hombre, lo propio de la carne, lo propio de los sentidos, de lo material. La gente se apega a eso, a lo que ve, a lo que entiendes humanamente, racionalmente, y se queda ahí. Y entonces no entiende que hay otra vida. El gran problema es el pecado original. Cristo ha redimido tu alma y por tanto tu alma ya está en la dimensión espiritual y por tanto es natural que veas visiones, que tengas inteligencias espirituales, que veas al demonio, que veas a los ángeles. Eso es lo natural. Eso no debe asustarte porque tienes que aprender a caminar espiritualmente. Pero tu cuerpo no está en esa dimensión espiritual, tu cuerpo está en la dimensión carnal, temporal, material. Tu cuerpo quiere solamente carnes y tu alma quiere lo divino, lo espiritual, tu cuerpo quiere lo terrenal. Y entonces al hombre le cuesta entender estas cosas espirituales y vivir esta vida del espíritu, porque su cuerpo le atrae a la vida natural, a la vida humana, a la vida material, a la vida sensible, a la vida sin inteligencias espirituales y sin visiones espirituales. Estamos en el tiempo del espíritu y por tanto estamos en el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia. Estamos en la justicia divina. El diluvio fue el castigo de Dios al mundo por ofender al Padre. Los judíos están castigados por ofender al Hijo, por rechazar al Hijo, por crucificar al Hijo. Y este mundo va a ser castigado por blasfemar contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que enseña al hombre desde hace 2000 años, y los hombres han rechazado el Espíritu con todas sus manifestaciones, y por lo tanto debe ser castigado con un cisma en la Iglesia y con la división de la humanidad, los buenos y los malos, para poder comenzar el reino glorioso de Cristo con un nuevo Pentecostés.